Entonces el guía te entrega una preciosa túnica dorada. Te la pones y sientes el poder de la luz. Te sientes luz. El guía te acompaña a una gran sala circular que se llama la luz interior. Te explica en la antesala que antes de entrar debes liberarte de energías perturbadoras. Te coloca debajo de una ducha y ves cómo se cierra a tu alrededor un cilindro y empieza a llenarse de una energía violeta que penetra en tus células, transmutándolas una a una. Sientes entonces como los malos sentimientos se disuelven, tus miedos, tus rabias, tristezas, sentimientos de impotencia, violencias no expresadas, emitidas o recibidas. Sientes entonces como tu cuerpo, tus emociones y tu mente se liberan. Y sientes como esa energía te recarga. Te da un buen rollo, te hace sentirte bien. Sesión de limpieza y de recarga, entras en la sala de la luz interior. El guía te lleva a sentarte en un cómodo sillón y ves cómo empiezan a llegar tus compañeros de meditación y van formando un gran círculo. En pocos minutos sois miles, llegados de todo el mundo, formando un arco iris de razas. Es una visión impresionante. Todo el mundo está sonriente, feliz. Todos se dan la mano, se abrazan. Sientes cómo la energía circula por tu cuerpo. Sientes cómo se comunica todo el grupo. Sientes la fuerza de la unión. Todos estáis cogidos de la mano. En el centro del círculo se forma una imagen holográfica de una luna llena. De tu corazón sale un cordón de luz de color plateado que rodea la luna y en pocos segundos esta queda rodeada de miles de cordones. La luna empieza a emitir entonces mensajes que llegan a tu corazón. Son como códigos que permiten que comprendas tus emociones, que comprendas cómo actúan en ti, cómo actúan en tu vida y cómo puedes hacer para empezar a controlarlas. Sientes entonces cómo te elevas y empiezas a ver tu vida en perspectiva. Los problemas se vuelven pequeños y fáciles de solucionar. Tomas nota mentalmente de lo que debes hacer para arreglar tus asuntos. Te elevas todavía más y te encuentras con una luz preciosa frente a ti. Es tu alma. Se acopla a ti y te brinda una sensación de calidez, de amor, de comprensión, de elevación espiritual. Te sientes un ser completo. Después de haber disfrutado de esta sensación de plenitud, vuelves a bajar a la sala. y ves como tus compañeros de meditación tienen la misma cara de satisfacción que tú. Os unís entonces para mandar un buen chorro de luz al planeta, sobre todo a todos aquellos rincones que tienen problemas graves en estos momentos. Los cubrís de un manto de luz preciosa que hará que todo les vaya mejor. Antes de terminar, debes formular un deseo para tus compañeros. Es tu regalo. A cambio, tú también recibirás un regalo. A continuación, te desligas de la luna y recoges el rayo hacia tu corazón. Saboreas el momento. Toma conciencia de tu conexión interna. Siente cómo la energía fluye alrededor de ti. Ahora repartes calurosos abrazos cósmicos y con una amplia sonrisa sales de la sala. Te sientes bien. Te sientes muy bien. Sientes que la luz está en ti. Sientes que estás en armonía con el universo. Hasta la puerta, te brinda un amoroso abrazo, te felicita por haber conectado con tu luna y se despide. Dejas entonces la túnica y te vistes de nuevo con tu ropa. Abandonas el templo y bajas despacio el monte Sinaí. Se agolpan en ti los recuerdos de lo que has vivido. Confías en tu presente, confías en tu futuro, sabes que vas a conseguir grandes cosas. Vuelves hacia tu cuerpo con calma, sin prisas, como quien regresa de un largo viaje y tiene que reconocer y reconectar su realidad. Pero llegas desde una perspectiva distinta, ya que te sientes una persona distinta. Respiras profundamente 3 veces y cuando lo desees, abres los ojos. Sientes que la energía fluye en ti. Te sientes bien. Te sientes muy bien.